los recuerdos que se van. Y es que tú ya no estás. Y aunque trato de olvidar, apenas cierro yo los ojos, vuelvo a ese viejo lugar. ¿Dónde andarás? ¿Y cuánto más tiempo tendré que andar volando para decirte que hasta hoy quisiera poder encontrarte en una canción? Saber que te tengo de nuevo despierto y no, la noche la paso tranquilo, perdí el humo. Mañana será un nuevo día porque hoy ya no. Desastre, caminando junto a mi mundo arreglaste. Y hoy te veo pasar y con otro te vas.